Eso es probablemente. Óyelo. Díselo, charrito. Probablemente te llame en la madrugada pidiéndote explicaciones del por qué hoy para ti soy nada. Probablemente te digan tus amistades que me han visto fatal, que no parezco la de antes. Es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte. Probablemente ojos con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo. Probablemente esto dure solo un tiempo o quizás sea permanente y me tapando tu recuerdo. Es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso. Desearía que por lo menos chable. No se borran los momentos que hice mío tantas veces. Dudo que te olvides eso. Probablemente esto solo es en mi mente y todo lo nuestro ya ha terminado. ¡Súbelo ahora! Daniela Marcur, ese soy yo. No se borran los momentos, te hice mío tantas veces. Dudo que te olvides eso. Probablemente esto solo es en mi mente y todo lo nuestro ya ha terminado. Eso dure solo un tiempo o quizás sea permanente. Dime corazón si lo sientes. Lo nuestro era un sueño. No sé tú, yo no logro entenderlo. Siento que me quema por dentro y de amor me estoy muriendo. Lo nuestro era un sueño. Si te vas, yo no sé qué será de mí. Probablemente esto sea cuestión de tiempo para.